buenas tardes, desde Tepic, Nayarit, capital, los saludamos a través del micrófono, nosotros estamos listos a darles a conocer la información más importante a la hora. Bueno, pero vamos a iniciar esta tarde, está en esta mesa de trabajo el licenciado Jorge Kawachi Macari, quien es presidente nacional del partido Nueva Alianza. Bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. ¿Cómo te han tratado, Jorge, en este Nayarit, nuestro Nayarit? Muy bien, es un lugar lleno de gente buena, estamos muy contentos porque va muy bien la campaña, es una campaña que ha sido por nuestra parte sin descalificaciones, que es una campaña propositiva, una campaña en la que estamos seguros que vamos a ganar, pero al ganar nosotros no va a ganar nada más esta alianza, va a ganar el estado, porque tenemos a los mejores candidatos, tenemos las mejores propuestas, fortaleceremos todos los programas sociales que ha venido implementando el gobernador junto con el Congreso, lo de las becas para los muchachos, lo de los seguros para los campesinos, que es importantísimo. Yo he tenido la oportunidad de recorrer muchos estados y yo creo que es de los pocos estados que tienen un seguro para los campesinos. Nosotros como partido estamos muy comprometidos con la educación, estamos convencidos que la única manera de salir adelante de un país y de una persona es a base de la educación, es la mejor herramienta que podemos tener. Y por ejemplo aquí que nos acompaña nuestro candidato Luis, que es el candidato en el cuarto distrito, que es un distrito grandísimo, enorme, es un hombre que ha venido probando a lo largo de su vida su vocación de servicio, es un hombre que está comprometido con la educación y que estoy seguro que está destinado a ser uno de los mejores legisladores que va a tener el estado. Pues sí, candidato, por lo menos ya saludar a nuestra gente, ¿cómo estás? Buenas tardes, Octavio, agradecerte la invitación hoy con la visita de nuestro amigo Jorge, que viene a fortalecer el proyecto de la coalición, a todos los candidatos, y bueno, su presencia sin lugar a dudas que viene a llenarnos de energía para que esta campaña termine como inició, con toda la causa de recoger las demandas de la gente y poder encontrar en ellos también un proyecto, un plan de trabajo que le ayude a Nayarit. Jorge Kawachi, ¿por qué Nayarit? ¿Por qué el PRI? Mira, eso es algo que hemos platicado. Nosotros hacemos alianzas por proyecto. Nosotros no prestamos el membrete al partido que sea, con el proyecto que sea. Hay quienes hacen alianzas con el PRI en Puebla, con el Gol Precioso, hay quienes lo hacen en Oaxaca, sin importar lo que le depare a la ciudadanía. Nosotros aquí estamos haciendo una coalición porque se han venido haciendo las cosas bien, sabemos que tenemos mucho que aportar, no nada más en la cuestión de votos, sino que podemos aportar mucho para que se fortalezca el área educativa, el área de ciencia y tecnología, el que se pueda impulsar desde el Congreso mejores condiciones para que se vengan empresarios de fuera de México y de algunos otros estados a invertir aquí y generar con esto fuentes de empleo. Esto es una de las ideas férreas que ha venido impulsando nuestro candidato a diputado, por ejemplo. ¿Han hecho ustedes alianza en otros estados con otros partidos? Sí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en Baja California con el PAN. Uh-huh. ¿Cómo les fue? Ganamos. Ganó la sociedad. ¿Tienen buen ojo? Tenemos mejor trabajo. Pero por ejemplo, ahí era muy importante el que no estábamos en una contienda contra un partido político, estábamos en una contienda contra la mafia. Estábamos en una contienda contra el crimen organizado que encabezaba Hank. Y bueno, pues se probó durante la campaña, fuimos amenazados de muerte. Muchos compañeros que estaban allá fueron arrestados en los hoteles para que no pudieran salir a trabajar el día de la jornada electoral sin ningún delito que se les imputara, nada más se les privó de su libertad. Y bueno, pues esa es nuestra obligación, realmente hacer frente a las cuestiones adversas y construir un México más justo. Bien, antes el verde, ahora este partido. ¿Por qué, Jorge? ¿Por qué esa? ¿No hay una contradicción? ¿Cómo llegas a este nuevo partido? Mira, sí, claro que hay una contradicción. Hay una contradicción por parte del Partido Verde. Hay una contradicción cuando nosotros hablábamos de que era un partido de jóvenes y para los jóvenes. Y teníamos un candidato, un precandidato excelente que se llama Bernardo de la Garza, no sé si lo conozcan por acá, pero un muy buen candidato, y de repente deciden hacer alianza con lo más viejo de la política, que era Roberto Madrazo, cuando en Baja California, siendo un partido ecologista, hacen alianza con Hank, que se dedica a hacer corridas de toros, a tomar bebidas de animales, que fue detenido por traficar con especies en peligro de extinción. Pues hay muchísimas contradicciones por parte de la dirigencia del Verde, pues después también de ver un video de corrupción, no sé si lo recuerden. Sí, cómo no. Ese video donde pedía entre 2 o 3 millones de dólares por un permiso, el cancunazo. Uh-huh. Pues esa no es la política en la que yo quiero estar, ese no es el México que yo quiero construir. Y si estoy en la política es porque quiero aportar algo a mi país, es porque creo que no nos podemos quedar como criticones de sobremesa a decir que todo está mal y no arremangarse las mangas y ponerse a trabajar. Y yo estoy trabajando aquí muy fuerte, con gente muy valiosa, y estoy muy contento. Entre más pasa el tiempo, más veo las inconsistencias de, se le puede decir un partido político, porque así dice la ley que es, pero realmente es una franquicia. ¿Cómo llegas al partido Nueva Alianza? ¿Quién te invita? Mira, yo empiezo a trabajar muy fuerte. Yo fui, perdón que lo diga, pero bueno, pues es importante decirlo. Yo fui el diputado más productivo de los 500 diputados que estuvimos en mi legislatura. Yo presenté 169 iniciativas. Hasta el momento llevo 34 leyes aprobadas. Esto es el más o menos el promedio de 40 diputados promedio de la Cámara. O sea, me aprobaron leyes por 40 diputados juntos. Entonces empezamos a trabajar. Cuando yo me desilusioné del Partido Verde, como se desilusionaron muchos jóvenes, no fui nada más yo, y se presentó esta nueva opción, esta opción en la que se está apoyando a la educación, en la que no tiene compromisos con nadie más que con la ciudadanía y con el futuro de México, pues ingresé a las filas, tuve el honor de ser electo secretario general del partido, seguimos trabajando, y después tuve el honor de ser electo presidente del partido. ¿La fortaleza es el magisterio de ese partido? Es una parte muy importante del partido, pero la fortaleza del partido son los ciudadanos, es la gente que confía en nosotros, es la gente que nos da su voto, y este es un partido que sin duda está hecho por los maestros, pero está hecha para la sociedad, está hecho para que haya una opción distinta, una opción que impulse la educación con toda esta vocación de servicio que han demostrado los maestros, que se van hasta el pueblito más lejano, dejando a su familia con tal de enseñar, con tal de abrir una mente más. y eso a mí la verdad es que me motiva mucho. Pero la prueba de que no es un partido del magisterio es que yo no soy maestro. Yo no soy maestro y a mí me han dado la oportunidad de ser el presidente del partido. Nayarit, creo que tenemos todo, pero nos falta el empuje, el impulso, y debes de saberlo. Sin duda, hay muchas asignaturas pendientes. Creo que el gobernador ha venido haciendo un gran trabajo. Hay que redoblar el paso porque pues la pobreza no espera. Muchas veces la vemos como una cifra, pero hay que traducirlo a que cada uno de esas personas está sufriendo, muchos están muriendo porque no tienen acceso a la salud, por enfermedades que serían curables, mucha gente que no está teniendo acceso a la educación, y muchos que no están teniendo acceso a la educación de calidad, y los que lo logran y salen de las universidades muchas veces no tienen trabajo. Entonces, por supuesto que hay muchas asignaturas pendientes, que tenemos que trabajar muy fuerte todos unidos, y este es un estado que tiene mucha riqueza, tiene litorales, tiene de todo, y gente buena, y hay mucha gente que quiere que el estado salga adelante, y estamos seguros que vamos por buen camino. ¿Nos permites, licenciado Jorge Kawachi, ir a un corte comercial y regresamos a continuar esta plática? Gracias, muy amable. Corte comercial, regresamos, creo. Bien, vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Se encuentra en esta mesa de trabajo el licenciado Jorge Kawachi, quien es el presidente nacional del partido Nueva Alianza. Bueno, ya hablamos de por qué hacer alianza o la coalición PRI PANAL, que es el más común de los por sintetizar las cifras, ¿no? Sí, yo que es lo menos. Además, un PANAL, ¿no?, significa trabajo, mucho trabajo, ¿eh? Mucho trabajo, y eso sí, lo hemos venido demostrando. Hemos en la Cámara de Diputados somos la fracción más productiva. En las diferentes legislaturas de los estados también estamos teniendo un gran trabajo. Estamos impulsando la educación, pero no por estar impulsando la educación dejamos al lado todos los otros aspectos sociales que son tan tan importantes para el país. Vamos muy bien, tenemos 3 años apenas de haberse fundado el partido. Ya somos tercera fuerza en 10 estados, somos segunda fuerza en 2 estados. Y lo importante de esto es que hemos hecho cambios radicales en donde tenemos la oportunidad de ser parte del gobierno. Jorge Kawachi, esta pregunta, han hecho coaliciones en algunos estados, decías, con otros partidos políticos. ¿Es esto aprovechar los proyectos, los buenos proyectos? ¿Esa es la valoración cuando se sientan en la mesa a negociar? Okay, voy a coaligarme contigo, pero dime qué hay detrás de tu proyecto. Eso es lo importante. ¿Ese es el valor? Lo que importa realmente es eso, la plataforma ideológica y la plataforma de los proyectos que se van a llevar a cabo. Antes de hacer cualquier coalición o cualquier alianza con quien sea, primero tenemos que analizar juntos quiénes serán los candidatos. Tenemos que analizar juntos cuál es el plan de trabajo. Y entonces, si verdaderamente creemos que esto le sirve a la ciudadanía, ahí estamos y ahí estaremos y estaremos impulsándolo. Como te digo, hay estados como Puebla, pues ¿cómo vamos a hacer alianza con un gobernador así, hombre? O como Oaxaca, ¿no? Pues ¿cómo vamos a hacer alianza si ese es el México que queremos? Ese es el México que estamos persiguiendo. Nosotros no. Entonces, por ejemplo, estados como esos nos fuimos solos. Y nos fuimos solos y tuvimos ¿Y cómo les fue? Nos fue muy bien. En Puebla casi obtuvimos el 9% de votación, y en Oaxaca me parece que como el 6 o el 7. Nos fue muy bien, y lo que es importante es no ser comparsas de quienes no están construyendo el México con el que nosotros soñamos, ¿no? ¿Nayarit forma parte de ese proyecto del partido, de tu partido? Sin duda. Sin duda. ¿Por qué? Porque se han venido haciendo las cosas bien, porque el gobernador es un hombre decente, porque los legisladores han venido trabajando bien. Claro que hay que redoblar el paso, que no quede la menor duda que hay que meterle mucho más ganas y hay mucho más que hacer por Nayarit. Pero vamos por el camino correcto, se va por el camino correcto y estoy seguro que con la inclusión al gobierno de Nueva Alianza se va a hacer más sólido algunas áreas, como te digo, como la educación, ciencia y tecnología, que son tan importantes para un estado, para el desarrollo de un estado y de un país y de una persona. Me quisiera despegar y aprovechando tu presencia, Jorge Kawachi, además de lo publicitado que eres, ¿qué opinas de este nuevo México? Si es que es nuevo, de este nuevo México. ¿A qué te refieres? A la administración de un diferente a un PRI de tantos años y después de un Partido de Acción Nacional. Mira, a mí me parece que es sano siempre que haya alternancia. Es importante que nadie tenga el poder perpetuamente. Uh-huh. Si me preguntas cómo calificaría el gobierno del presidente Fox, me parece que fue un gobierno mediocre. El gobierno del presidente Calderón, todos le tenemos que apostar a que le vaya bien, sí. Porque si le va bien a él, le va bien a México, y si le va mal a él, nos va a ir mal a México, sin importar de qué partido es. Me parece que esta lucha frontal contra el crimen organizado y contra el narcotráfico es importante, esta lucha que está dando. Se están pagando costos, pero se están pagando costos porque hubo muchos años que se permitió, que se solapó a estas organizaciones y se permitió que se fueran fortaleciendo. Y somos más los mexicanos que queremos vivir bien, que queremos vivir en paz, que no queremos violencia, que un puñado de malandrines, y no nos van a ganar. Muchos dicen que es imposible erradicar la violencia. Yo digo que no, yo digo que sí se puede, y yo realmente aplaudo el que estemos de frente contra estos delincuentes. Algo por lo que había luchado en el gobierno, el Partido de Acción Nacional, lo voy a decir tan claro, es no llegar al populismo, pero a veces veo medidas, y en los últimos tiempos más, en que están un poco llegando a eso, ¿no? Una cosa es ser popular, otra cosa es ser populista. Yo coincido contigo, es muy difícil el ver realmente la línea que separa entre la ayuda social y el populismo. No podemos ser indiferentes a toda la gente que está viviendo en condiciones verdaderamente precarias. Lo que es importante es que haya un modelo que sea sustentable. Uh-huh. Un modelo en el cual se vayan creando fuentes de empleo para que esto vaya generando riqueza y que esa riqueza tenga también una buena distribución, porque de nada nos sirve que en México haya el hombre más rico del mundo, que no es malo, no lo critico, al contrario, qué bueno que México esté el hombre más rico del mundo, pero eso no significa que muchos millones de mexicanos se enriquezcan porque él sea el hombre más rico del mundo. Entonces también es importante el que se vea como la distribución de la riqueza. Pero no podemos esperar a que el modelo económico nos dé la oportunidad a que todos tengan trabajo y mientras dejar tirada a la gente porque no vayan a decir que somos populistas. Yo creo que a la gente hay que ayudarla. Hay que ayudarla sin duda, hay que ayudarlas con becas, hay que ayudarlas con seguros, lo que te decía ahorita, por ejemplo, lo del seguro, con las despensas, hay que ayudar porque esa gente está sufriendo. Sí. Y los que tenemos el quehacer político, los que estamos en el quehacer político, tenemos que estar pensando todo el tiempo en ayudar. Hay que dar el pescado y también enseñar a pescar, ¿no? Así es, pero... Hace rato hablabas de la educación, por eso lo retomo. Y coincido contigo completamente. Hay que enseñar a pescar, pero en lo que lo estás enseñando hay que darle pescado, porque claro, si no se te muere de hambre antes de aprender a pescar. Así es. Y entonces es muy importante el que se vayan combinando estos dos factores y que vayan creciendo, y que vaya creciendo el modelo económico que te permita que haya más productividad, y en esa medida va decreciendo la ayuda que tiene que brindar el gobierno, en el sentido de dar dinero o de dar despensas. Pero por lo pronto me parece que sería inhumano e irresponsable el que, para que no digan que eres populista, dejar tirada a la gente. Claro, sí, se tiene que tener eso, el sentido de humanidad y sentido común de apoyar cuando se puede, así es, y se quiere. La voluntad política es importante. Voy a atreverme a hacer participar al candidato Luis Alberto Salinas. En educación, para cerrar un poco el círculo, una cosa es apoyar en programas sociales que son necesarios, porque la gente se nos está muriendo, porque no hay fuentes de empleo, porque no se han industrializado como debiera este país, porque tenemos encima un vecino que a veces no nos deja ni respirar, y entonces tenemos que ir a la par con una educación que sea, vaya, que nos urge que camine rápido. Así es. Creo que una de las propuestas de nuestra organización sindical ha sido ella, el que se impulse a partir de una mayor inversión en educación, y que no únicamente a partir de nuestra responsabilidad como dirigentes, que muchos pensarían que se tiene que reflejar en salario, que es una parte de... No estamos impulsando que se estructure un programa que capacite continua y permanentemente el magisterio para ponerlo a tiempo del siglo XXI, que se haga la inversión necesaria para la infraestructura y sobre todo el equipamiento de las escuelas, de la educación pública. Y bueno, en ello tenemos que decirlo, que aquí en Nayarit una de nuestras propuestas es que tratar de generar el medio productivo, de que se generen los empleos, atraer las inversiones nacionales y extranjeras, como lo comentaba Jorge, para que de ahí tenga capacidad de ahorro el Estado, y que el Producto Interno Bruto de nuestro Estado permita a los legisladores diseñar mejores presupuestos que vengan a dar las condiciones favorables a los gobiernos estatal y municipal para invertir en educación. Creo que va a ser el detonante si acompasamos o empatamos el crecimiento y el desarrollo de un sistema educativo de calidad con una inversión que venga a incentivar sobre todo la creación de empleos. Creo que Nayarit está dando el paso importante que creo se está generando a partir de 2 años para acá, con un crecimiento, un ahorro que se ha generado en el Estado, el crecimiento del Producto Interno Bruto, y que estamos en el momento adecuado de seguir trabajando unidos los nayaritas. Hoy es una campaña electoral, después del 6 de julio seremos todos ciudadanos y gobierno para trabajar para que este Estado siga por el camino del crecimiento. Si me permiten los dos, Jorge Caguachi, Luis Alberto Salinas, vamos a un corte, no último, claro que sí, y volvemos, gracias, a las conclusiones. Gracias. Bueno, vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Finalmente sé que la agenda de Jorge Caguachi es rápida, pero no quería dejar de hacer notar, hace rato platicábamos del verde ecologista. Se ha perdido la esencia del verde ecologista. A veces lo veo trastrabillar en algunos lugares, y en Nayarit, por ejemplo, como que algo le falta. ¿Lo has valorado eso, Jorge? Tengo entendido que hicieron alianza con el PRD, ¿no? Sí, con el PRD, sí. Yo creo que ya... ¿El aceite y el agua? Pues no, yo creo que ya son lo mismo. Yo creo que van a empezar a tomar tribunas, van a empezar a pues yo creo que ya su modelo a seguir es López Obrador o Dolores Padierna o ¿cómo se llama este cuate de las ligas? ¿Cómo se llama Bejarano, hombre? Bejarano. Yo creo que, bueno, pues ese es el México que ellos quieren construir, y qué bueno que tocaste este punto, porque fíjate nada más de dónde a dónde van dando bandazos este membrete con el pillo que tiene como dirigente, ¿no? Jorge Emilio, pues yo que se ha de sentir identificado con Bejarano y con Dolores Padierna y con todo el cochinero que traen ahí en el PRD interno, pues yo creo que él se echa un clavado, se ha de sentir en casa. ¿Lo crees? Pues yo siento que sí, por algo lo hace, ¿no? Bueno, Jorge, te agradecemos mucho, Jorge Caguachi. ¿Macari o Macari? Sí, Macari. Macari. Sí, señor. Macari, ese segundo apellido casi no. Es primera vez que lo veo. Bienvenido, Nayarit. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Y pues sí, prometerle a toda la gente que esta es una alianza que le va a servir a Nayarit. Que no tengan la menor duda que tenemos a los mejores candidatos y las mejores propuestas. Y que además esas mejores propuestas se van a cumplir. Así es que te agradezco mucho la posibilidad que me dan para poder tener contacto con la gente. Jorge, que tengas buena estancia aquí. Creo muchísimas que gracias. La agenda es muy apretada. Nos vamos. Vamos a ir a algún corte comercial y regresamos, creo. Sigue a detalle los sucesos más importantes de toda la región. En un momento regresamos. Vamos al corte. El micrófono. Los trabajadores de la radio y la televisión nos sumamos a la iniciativa de los senadores Beltrones, Lozano, López y Castro para forjar nuevos equilibrios en la radio mexicana, para que todas las voces se escuchen. Proponemos FM para todos, una industria sin privilegios ni sectores olvidados. En defensa del empleo y de los pioneros de la radio. STIR, CTM, Sindicato de Vanguardia. Este sábado en Ritmo Sport 8:10 contaremos con la presencia de Marcelino Bernal, exjugador profesional del fútbol. Este sábado a las 12 del mediodía en Ritmo Sport 8:10, la nueva era del deporte solo por la consentida de Nayarit. Ya estamos de regreso. Escuchas El micrófono. En este espacio de noticias del micrófono le pedimos al candidato Luis Alberto Salinas Cruz, aprovechando su estancia en esta cabina, seguir platicando con él. ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo la valora el día de hoy? ¿Cómo están las cosas, candidato? Es una campaña que nos ha dejado una gran experiencia, una campaña muy, muy intensa, que nos ha permitido recoger una gran cantidad de demandas de la gente. Nosotros, como ciudadanos común y comprometidos, como la gente que saludamos diario en campaña, también nos compromete a asumirlas como propias. Okay. Y bueno, el asunto más importante que se ha recogido es una serie de peticiones, de demandas, de necesidades que tiene que ver con los servicios públicos principalmente. El cuarto distrito es muy grande. Sí. El cuarto distrito abarca todo el municipio de Jalisco y la parte sureste de Tepic, con su mancha urbana y su mancha rural. En el caso de Tepic son 33 comunidades y 56 colonias, y en el caso de Jalisco 17 comunidades y 38 colonias, que bueno, el asunto, decía, asuntos recurrentes, el agua potable, la recolección de basura, el alumbrado público, el aseo público, drenaje, alcantarillado, espacios de esparcimiento para la familia, campos deportivos para la formación integral de los jóvenes. En el caso de las mujeres, las casas de la mujer están reclamando para adquirir conocimientos y poder fortalecer la economía de la familia. Los empleos de medio tiempo, en el caso de los jóvenes, para poder también ayudarse en sus estudios y ayudar a la familia, poder administrar recursos para su propia preparación de los jóvenes. Y bueno, también los jóvenes de la tercera edad, aun cuando reconocen, y eso hay que decirlo, reconocen el esfuerzo que se viene haciendo en asistencia social, también reclaman una ampliación de sus beneficios. En el caso de la zona rural, los caminos a Cacosecha, los caminos vecinales, que en algunos casos, sobre todo la Sierra de Jalisco, está en condiciones deplorables, el camino, partes del camino, el apoyo al campo para el asunto de los incrementos vertiginosos que se han dado en el caso de los fertilizantes, los insumos que utilizan los campesinos. Creo que es lo que hemos recogido, pero también algo que debo decir, Octavio, que la gente quiere la unidad en Nayarit. Uh-huh. Nos reclaman que trabajemos unidos, que reconocen y agradecen que los candidatos de la coalición por el Nayarit que todos queremos, traemos propuesta, traemos un mensaje de trabajo, que no les gusta a la gente el que una campaña detone en pleitos. Uh-huh. Y cobranzas o revanchas que sí, a veces no deja nada productivo. Creo que la gente lo que quiere es que fortalezcamos a sus gobiernos, que lo vienen haciendo, vienen realizando su mejor esfuerzo, para que ese desarrollo que yo comentaba hace un momento, que se viene generando en Nayarit, se incremente, se sigue incrementando. Y bueno, en ese sentido, creo que lo más importante de esta campaña, y lo debo decir aquí con ustedes, Octavio, es que nos han entregado propuestas. Uh-huh. El ciudadano ha madurado. Sí. También propone y dice, yo quiero resolver también mis problemas de la colonia, de mi calle, quiero aportar lo que me corresponde para que Nayarit también se refleje como una ciudad moderna, que califican pues los esfuerzos de su gobierno de manera aprobatoria. Creo que eso es importante en la campaña. Y bueno, en el caso de un servidor, como maestro, como profesionista, que me he formado aquí en Nayarit y que conozco y nos conocemos aquí en sociedad, afortunadamente Tepic nos conocemos todos, de alguna manera entre las familias, también eso nos permite vincularnos con la gente, y la gente, he dicho que en las colonias, en los barrios hay líderes naturales, líderes sociales, que nos enseñan, nos dan lecciones, sí, de lo sí, que sí, es política y de la forma de cómo resolver. Vas a las comunidades y te dicen que hace tiempo se resolvieron los problemas así. Creo entonces que esa es la gran riqueza de esta campaña. La propuesta que hemos llevado nosotros, recoger las demandas, pero fortalecer nuestro proyecto de trabajo, nuestro plan de trabajo, con las propuestas también que hemos recogido de la propia ciudadanía. Me llama la atención, y debo decirlo, a riesgo de ser calificado de cualquier manera, una campaña de un docente decente. Yo quiero, soy un ser humano común y corriente, también lo debo decir, soy un ciudadano, por eso común y comprometido con todo lo que esto implica, pero sí, lo que puedo decir es que desde mi infancia, mi juventud, me he formado en una familia producto del esfuerzo, y que bueno, esto nos permite también conocer la problemática de la gente. De una familia, mi madre de una comunidad rural, mi padre de la capital, y eso nos ha permitido tener la relación con el campo, con la gente del campo y con la gente de la ciudad, y bueno, recoger también la experiencia de nuestros abuelos cuando íbamos al campo y nos decían tantas o nos comentaban tantas experiencias de ellos cuando la lucha agraria y demás, y que hoy también el abuelo aquí en Tepic nos comentaba cómo se desarrolló Tepic, desde cómo era la ciudad de Tepic, que era el primer cuadro, lo que hice el primer cuadro, y que a partir de la P. Sánchez, o Prisciliano Sánchez, sí, para allá era, sí, sí, era una zona ya de agostadero. Y bueno, esto es lo bonito, que uno se ha formado aquí, uno está comprometido con su gente, aquí nacimos, aquí nos hemos formado, y Dios primero, yo creo que aquí nos vamos a quedar, lo que diga el Todopoderoso. ¿Vas a ganar? Yo digo que ya he ganado experiencia, hemos ganado mucha fortaleza, sobre todo como ciudadano. Yo he respetado mucho a nuestros adversarios en el marco de la política. Creo que quien nos va a hacer ganar es la gente. Uh-huh. Yo ya he ganado en función de la experiencia, y esto se gana con votos, y por eso en cada mensaje que dirige un servidor a partir del discurso de propuestas y demás, al final les digo que humildemente les pedimos el apoyo, que lo único que hemos hecho como promesa es no prometer nada, pero sí comprometernos, y yo les aseguro que la gente se va a llevar buenas sorpresas cuando uno se compromete a trabajar y haciendo equipo con todos los actores de la sociedad y del gobierno. Creo que a Nayarit le estamos regalando mejores espacios para que también los estadios que hoy se han presentado sigan desarrollándose. Continuidad a lo que deje la legislatura actual, propuestas nuevas. Yo creo que alguien que quiera cambiar todo y no recoger lo bueno de un trabajo, yo creo que estaría conminado al fracaso. Yo creo que tenemos que revisar el trabajo que se ha realizado en esta legislatura, que ha sido bueno, y a partir de lo positivo que encontremos, de ahí nos vamos a sentar las bases para también revisar, analizar las leyes que ya existen. Algo que nos debe motivar a la próxima legislatura es el asunto de incentivar la inversión nacional extranjera para que Tepic crezca acompasado como vienen creciendo otros jirones del estado en la parte turística. Nosotros queremos que Tepic siga siendo la capital del estado. Eso es lo que no nos vaya a tienes paz. Muy metida esa idea, Luis Alberto, sí, Salinas. Sí, muy es, metida. Esa es la idea, que siga siendo la capital del estado. Tepic debe ser la capital del estado siempre, pero bueno, eso hay que irlo incentivando a partir de inversiones que se desarrollen también aquí alrededor de la capital, para que no nos vaya a pasar los asuntos de Cancún, de Acapulco, de Tijuana o de León, que son ciudades que se convirtieron en más importantes que la propia capital. Entonces creo que vale la pena que con el esfuerzo de nuestro gobierno, que lo viene haciendo muy bien, con el esfuerzo de los ciudadanos, con el esfuerzo de los empresarios, de los líderes de opinión, de todos los que aportamos algo al salir de nuestra casa, que sumemos el mejor esfuerzo para que Tepic crezca, para que Tepic siga siendo la capital del estado. Y fíjate que tiene razón este candidato, en el sentido de que muchos de los inversionistas, y creo que todos sabrán, de ver en sus inversiones, voltear, bueno, Nayarit, que está teniendo un polo de desarrollo muy importante, el más importante de todos, que viene siendo Bahía de Banderas. Eso puede ser un reflejo de que a Tepic capital se le puede hacer atractivo, pero para eso se ocupan leyes que le den facilidades y certeza jurídica de que puede hacer las cosas. De hecho, ha sido propuesta de esta legislatura, tengo entendido, también propuesta del señor gobernador, y creo que hoy a nosotros como candidatos que hemos recogido esa inquietud, también debemos de empujarlo. Creo que ya está la idea, no es una idea que Luis Alberto Salinas o los candidatos hoy estén descubriendo, no, creo que es una idea clara que tenemos los nayaritas, pero sí es cierto, tenemos que crear leyes que incentiven, que lo fortalezcan, si ya están, fortalecer las mismas o ejecutarlas, pero de tal manera que se plasme. Para que una ley sea buena, se tiene que plasmar en beneficio de la sociedad, en beneficio de la comunidad, en beneficio del desarrollo. Creo pues con esto de que nuestra propuesta, lo repito, no es que estamos descubriendo el hilo negro, pero sí quiero decirles que tenemos que empujarla, comprometernos todos para que eso sea una realidad. Bueno, finalmente sé que tienes también una agenda y te están insistiendo. ¿Qué vas a hacer el 7 de julio? Primeramente, te diría que el 6 lo estamos esperando ya, ¿verdad? El 6 es un día, el día importante, es el día de la elección. Sí. Y el 7 esperaremos, ahora sí, ya los resultados finales y esperar que eso se resuelva en términos de un procedimiento que ya está establecido. Y bueno, nosotros el 6 de julio tenemos doble evento. Es el evento de la elección y es cumpleaños. Entonces festejaremos otro día. Caray. Sin evento. Sí, qué buen día. Bueno, le agradezco mucho a Luis Alberto Salinas Cruz, quien es candidato a diputado por el cuarto distrito, el que nos haya acompañado en esta tarde. Si quieres agregar algo más, candidato. No, únicamente dejarte el saludo, Octavio, agradecerte el espacio que nos has brindado y decirle a la ciudadanía que el próximo domingo estamos en un evento ya de cierre, y bueno, esperamos que de este domingo en 8 sea la fiesta cívica de Nayarit, donde salga la gente a emitir su voto razonado, un voto bien razonado, y bueno, si nos dan el voto de confianza, nosotros se lo vamos a reconocer y agradecer. Gracias, candidato. Tengo en la línea telefónica el reporte de Javier Rojo Fregoso. Adelante, Javier, te escuchamos. Tenemos información, bueno, pues hace unos momentos. Cierra esto, ¿no? Nacional de Panal, Partido de Nueva Alianza. Esto también apuesta también oficial con los candidatos, pero yo no los vuelvo, ¿no? Yo no los vuelvo. Posición de por el Nayarit que todos queremos, estará triunfando el próximo 6. Las elecciones institucionales locales, de eso no tengo ninguna duda. Subrayó el líder nacional de nuevo partido de Nueva Alianza, se encuentra aquí en esta capital nayarita en una gira de trabajo de apoyo procedentista a favor de los candidatos a presidente local coalición por el Nayarit que tenemos. Esta mañana en un céntrico lugar de esta capital nayarita con los candidatos presidencia municipal de Tepic, Roberto Sandoval Castañeda, el famoso Sasá, quien es candidato a la presidencia municipal de Tepic, también por el candidato a diputado local por el Panal, pero de esta misma coalición, el licenciado Luis Alberto Salinas Cruz, ahí refrendó su compromiso de apoyar candidaturas para que logren el triunfo el próximo 6 de julio. En otras noticias, todo está listo en esta coalición de por el Nayarit que todos queremos para el cierre de campaña el próximo domingo de sus candidatos aquí en la capital nayarita. Roberto Sandoval estará cerrando a eso de las 10 de la mañana, ya está confirmado, y el propio candidato nos dice lo siguiente. Este cierre de todos los de Tepic, son candidatos a regidores, candidatos a presidentes municipales. Hoy en Tepic estamos de fiesta porque vamos a cerrar el domingo y vamos a lograr un gran triunfo para seguir creciendo. También el candidato de la coalición por el Nayarit que todos queremos, Roberto Sandoval, famoso Sasá, advirtió que exigirá estará atento para recibir una administración en caso de que el voto lo favorezca. Para recibir una administración limpia, transparente, exigir cuentas claras, dijo en la recepción, y que no habrá borrón y cuenta nueva, indicó el abanderado de esta coalición. También la coalición estará cerrando su campaña el domingo por la tarde allá en Bahía de Banderas a través de sus candidatos a presidente Héctor Paniagua Salazar, y el resto de la fórmula se estarán cerrando el domingo por la tarde. Y no hay que olvidar que estos cierres de campañas que empezarán este domingo estarán culminando el próximo miércoles. El próximo miércoles, que es la fecha límite para cerrar, es el día jueves 3 de julio, es la fecha límite para cerrar sus campañas todos los candidatos que han participado en este proceso electoral del próximo 6 de julio, que pues hay tranquilidad, armonía en Nayarit, y bueno, esperemos que el proceso termine como todos queremos, en paz y en orden. Esa es la información, es Octavio Beltrán Parra, me da gusto saludarte. Bueno, gracias Javier Rojo Fregoso, gracias. La verdad es que algarabía en esta cabina, la verdad no las sé crees todas, ¿no? Y la foto y vaya por acá. Bueno, la verdad que es un personaje, Jorge Kawachi lo es un personaje también de la política y también de los espectáculos. Y bueno, creo que hasta boxea, ¿no? Ahí le hubiera dicho. Mejor te me va a estar diciendo, oye, bueno, pero en fin. Sea, ¿no? Por eso no, dijo. Si me va oyendo, tranquilo, viejo, no se vaya a devolver. Ahorita no me vaya a decir, espérate, para que veas que sí. por aquello de que, póngamelo para darle un golpe, dice, no, pues sí sabemos. No. Sí sabemos, tranquilo, no. Mejor ahí muere. Mejor quedamos de vernos allá en Vallarta y platicar y echarnos una buena copa. Vamos a ir entonces a un corte comercial y regresamos, creo. Sigue a detalle los sucesos más importantes de toda la región. En un momento regresamos. Vamos al corte. El micrófono. La noticia por fin tiene forma y espacio. Ahora, la agencia informativa más representativa y completa de Nayarit está en internet. Noticieros de Nayar. www.noticierosdenayar.com. www.noticierosdenayar.com. Las noticias de la región al instante, en un solo espacio. www.noticierosdenayar.com. Noticieros de Nayar. Rompiendo esquemas con la noticia. Juan tiene unas ideas, pero lo escucho. No comparto las creencias de Sofía, pero nos llevamos bien. No tengo las mismas ideas políticas que Javier. Sin embargo, nos respetamos. A mí no me importa que Rafael no sea como yo. Aprendamos de nuestras diferencias. Podemos convivir respetando las ideas, la religión, el color de piel o las preferencias políticas. Al aceptar nuestras diferencias, nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. Interrumpimos nuestra programación para dar un aviso urgente. El IE hace un atento llamado a todos los electores nayaritas que tengan credencial para votar 03. para que el 6 de julio cumplan con su deber ciudadano y acudan a votar. Tu credencial 03 sigue vigente y será tu voz en las elecciones del próximo 6 de julio. Tu voz es tu voto. Haz valer tu voz. Vota este 6 de julio. En la democracia todos participamos. Instituto Estatal Electoral. Ley se viste de fiesta con la gran feria del verano Ley. Elote dorado entero del monte de 225 gramos, 3x2. Refresco Pepsi Cola de 2 litros o más, 15% de descuento. Recibe tu dinero enviado por Western Union, fácil y seguro, en tu tienda Ley. Ley. Más cosas a mejores precios. Válido del 26 al 27 de junio. Ya estamos de regreso. Escuchas el micrófono. Ya casi nos vamos. 55 minutos, ¿estamos bien? 56, nos queda muy poco. Bueno, pues nada por comentar. Lo último que sabemos es que todas las impugnaciones que fueron presentadas para el carácter de ineligibilidad de los candidatos, el caso de Sergio González, el caso de Roberto Sandoval, y había un tercer caso que se me escapa de la memoria, discúlpenme, todos fueron ayer disueltos, vaya, improcedentes, que es la palabra legal que se utiliza por el Consejo Local Electoral en una larga, muy larga sesión, la más larga de este proceso, en la que se aventaron casi 8 horas. Que vean lo que se siente. No creen. Oye, nosotros que nos aventamos hasta 48 ahí. Horas. Sí, ¿eh? No. Pero la pasábamos felices de la vida. No, también, hombre. Ahí estaban felices. La mayoría, es que yo creo que hacen amistades y... Sí, cómo no. Cómo no. No, y además rodeado de gente que llegas a tener esa comunicación de hermandad y luego hasta la superas en algunos de los casos, ¿verdad? Con los compañeros, conoces ese grupo de gentes que está ahí, proba y honesta, y algunos todavía se mantienen ahí de aquel entonces, y se hacen fortalezas muy importantes, se hacen... La pasa uno excelentemente bien, porque además le estás cumpliendo a un Estado que te ha entregado una obligación, como es cumplir y hacer cumplir la ley electoral. Ayer les tocó una larga jornada, seguramente le vendrán más, pero lo destacable es que, por el resultado, no destacable porque a quien le conviene, destacable que se pusieron a analizar la ley, aún a pesar del fuerte debate, de la fuerte contienda que dio Isabel Campos Ochoa, que era uno de los ponentes más aguerridos del día de ayer, por lo menos la crónica así no lo indica, pues solicitaba que se diera de ineligible. Las pruebas no fueron contundentes, no se hizo la exposición de motivos suficientemente fuerte para que esta fuera un argumento válido para la ineligibilidad de los que ahí se pretendía que fueran. Es esto de Roberto Sandoval y es esto de Sergio González por Santiago. Había otro tercer caso que se me escapa, discúlpeme, se me va de la memoria. Es así como empieza la historia de una jornada que empieza a apretar más. Tendremos que ver muchas cosas, que no resulte nada extraño, que hay una ley que tiene que hacer valer lo que en derecho le corresponda a cada uno de los partidos y de los ciudadanos. Solamente antes de despedirnos, como que el compañero Javier Rojo Fregoso se patinó. No despatinó, a lo mejor las fechas como que no se patinó. No se puso de acuerdo. Entonces comentarle a los compañeros que nos escuchan, a los radioescuchas, que el término de la campaña es el miércoles a las 12 de la noche. Así es. Porque luego dijo el miércoles, pero luego dijo, no, el jueves. No, es el miércoles a las 12 o 24 horas, para que sea exacto, ¿no? Como es la reglamentación GMT, establece esa, ¿no? 30 días de campaña, los 30 días se vencen el día miércoles. El día miércoles a las 24 horas, 24:00, como dirían los, los civil y todo, o sea, ¿a qué horas mandas el reporte? 09:37, ¿no? A las 9:37 AM. Entonces, en este caso sería las 24 horas del día. Así es el día que señala. Un minuto, el primer segundo del día jueves está prohibido y nos queda prohibido a todos los medios de comunicación hacer mención de cualquier tipo electoral, y volveríamos a retomarlo en la jornada. En la que estamos preparando ya un programa de cobertura total, que iniciará, no sé, a eso de las 8 de la mañana. Estaremos ya abriendo viendo cómo se está dando la apertura de las casillas en todo el estado de Nayarit, y le hemos llamado el día de las elecciones. El día de las elecciones. Gracias, Argemiro León, gracias a nuestro comandante en jefe técnico, que hoy estuvo, cállense, se está oyendo todo. Nos estuvo, me ponen nervioso. Es que aquí es todo en vivo, totalmente en vivo. Gracias, Argemiro. Eso es el problema, de verdad que es en vivo. Problema pues, y la digo, frescura no, que le puedes dar a un programa, ¿verdad? Ya los acortonamientos quedaron en la historia, ¿no? No, el problema, digo, de que en cabina pues no podemos tener este a gente platicando y que sí, contestando teléfono. Y que oye, que la foto y que ya teníamos aquí mucha gente. Gracias, Argemiro León. Les pedimos que, como siempre, que se hagan un favor, que sean felices. Eso realmente es importante. Yo soy Luis Octavio Bertrán Parra. Hasta siempre, por si fuera la última vez.